Bueno, vamos a recibir la palabra del Señor en esta noche. Hay un pasaje en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, desde los versículos 1 al 10. Déjeme titularle el mensaje de esta noche. El mismo es el amanecer de un nuevo día para ti. El amanecer de un nuevo día para usted. Y déjeme ahora leer el pasaje y luego poder compartirlo y brevemente reflexionar sobre ello. Dios quiere hablarnos y quiere darnos un mensaje, hacernos conocer algo, decirnos algo de parte de Él. Por eso es tan importante. Así que vamos a tratar de sostener nuestra atención durante unos poquitos minutos, porque es algo valioso, es algo que seguramente todos nosotros estamos necesitando en este tiempo también. Este pasaje que está en la Biblia dice que cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres, no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ya se los he dicho. Entonces, ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡salve! Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman. Vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Así menciona la Biblia la experiencia que tuvieron las mujeres y luego también los discípulos de Jesús, toda vez que habían sido testigos de su muerte, de su crucifixión, de cómo había sido puesto en la tumba, de cómo la tumba había sido tapada y sellada, de cómo habían puesto una guardia imperial allí a la puerta, y ellas estaban yendo allí al amanecer de un nuevo día, era el primer día de la semana, y encontraron la novedad de que Jesucristo había resucitado. Lo importante en este pasaje, para destacar al menos en este día, es que ellos tuvieron la experiencia, mujeres y los discípulos, que probablemente nosotros hayamos tenido o tengamos en este tiempo también. Para ellos, un momento, mirando hacia atrás de este acontecimiento, donde para ellos todo andaba bien, todo estaba bien. Las mujeres y los demás discípulos compartían con Jesús cada día, compartían los viajes, compartían la enseñanza, compartían los milagros que él hacía y se sorprendían. Compartían muchos tiempos de felicidad, de alegría, compartían el ayudar a los que lo necesitaban. Ellos pasaban mucho tiempo juntos, así que habían hecho un buen vínculo, había un vínculo afectivo, profundo también entre ellos. Así que era como una familia que se trasladaba de un lado para otro, allí para donde iba Jesús, predicando, enseñando y sanando de toda enfermedad y toda dolencia. Así que era el tiempo en que todo andaba bien, todo era alegría, todo era gozo, todo era celebración. Había fortaleza, había victoria, no había nada de qué quejarse, ni nada estaba afectando mucho la vida en ese momento. Hasta que, y a veces pareciera que en la vida siempre viene un hasta que, a nosotros pareciera que todo nos va bien, la vida nos sonríe y los vientos soplan a favor y todo es gozo, alegría, felicidad, hasta que, y parece que los seres humanos estamos expuestos a estas experiencias de que exista un hasta que, cambian las cosas, cambia la situación, cambia mi existencia, cambia mis experiencias, mi manera de estar, de sentir. para ellos también hubo un hasta que, hasta que las cosas se empezaron a poner feas, hasta que los peligros se fueron haciendo más evidentes y patentes, hasta que comenzaron a sufrir cierto grado de persecución, hasta que fueron objeto de la hostilidad de personas, de aquellos que tenían hostilidad contra Jesús, pero como ellos eran sus seguidores y discípulos, también era hacia ellos, hasta que recibían agresión, amenazas, hasta que el miedo se va apoderando de ellos, de sus pensamientos, y la incertidumbre parece comenzar a venir sobre ellos, al menos las preguntas, las inquietudes, el hasta que es, hasta todo se hizo oscuro, se vino la noche también para los discípulos. Esto, claro, está dando cuenta de la crucifixión y la muerte de Jesús. La Biblia, los evangelios marcan que al momento en que Jesús murió allí en la cruz, colgado en la cruz del Calvario, dice que en los momentos previos, y aunque era de día, de pleno día, vino una gran oscuridad sobre toda la faz de la tierra, como que se hizo de noche en pleno día. Y esto está dando cuenta de esta oscuridad en la cual a veces las personas pueden caer. Ahora era la oscuridad de los discípulos. Se les vino la noche a los discípulos. Se hizo todo oscuro porque él había muerto, el maestro murió. ¿Cómo puede ser? No entendemos nada. Y todavía nos amenazan, nos persiguen. ¿Y ahora cómo seguimos? Y ellos habían vuelto a sus labores con estas incertidumbres y cavilando en sus corazones y con muchas preguntas y muy pocas respuestas. Esto vuelve a ser algo característico en la experiencia de muchas personas, en el cual la cuestión cambia, se produce el hasta qué, parece que se viene la noche encima, todo se hace oscuro y muchos nos preguntamos muchas cosas y a veces tenemos todavía pocas respuestas. ¿Y por qué esto? ¿Y dónde está Dios? Pero si Él había dicho esto, ¿y por qué se la agarró conmigo? ¿Y yo qué hice si soy una persona buena? Y hay muchas preguntas que cada uno se hace en cada situación y en cada experiencia y a veces no se tienen muchas respuestas. Bueno, para los discípulos también fue una oscuridad, una noche, tiempo, periodo, ¿no es cierto?, de dolor, de aflicción, de impotencia, de soledad. Una noche de tristeza, y ellos se preguntaron, ¿y ahora qué? Pierden el rumbo, están desorientados y están dispersos. Cada uno encerrado en sus propios pensamientos, en su propia reflexión. Pero, como usted ha visto, este pasaje está marcando el amanecer de un nuevo día para los discípulos. Acabamos de leer que cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, fue un nuevo amanecer, pero distinto a todos los demás. Fue el amanecer de un nuevo día, pero el amanecer de un nuevo día que cambió sus vidas para siempre. Se iba a acabar la desorientación, iba a terminar la impotencia. Ahora iban a ser reanimados, restaurados, fortalecidos, entusiasmados nuevamente e iban a volver a recuperar aquel estado previo a esta noche oscura. Vino el amanecer de un nuevo día en el que cambiaron la tristeza por el gozo y el dolor por la alegría. Los discípulos, estas mujeres también, fueron llenos de vida nuevamente, recuperaron el propósito de la vida y restauraron sus fuerzas y su entusiasmo. Eso es lo que pasó. No está muerto, vive, está resucitado. Vayamos a compartirlo con los demás discípulos. Y a medida que se iban enterando de esta gran verdad, es como que, wow, una bocanada de aire fresco volvía a sus vidas. Y ahora volvían a entender, y ahora volvían a estar fortalecidos. Y ahora este nuevo amanecer, una vez que hubo finalizado bien la noche, bueno, era un día nuevo para sus propias vidas. Y esto es lo que Dios propone también para nuestras vidas hoy aquí. Que haya un nuevo amanecer para vos. El amanecer de un nuevo día. Él lo puede llevar a cabo. Porque a lo mejor alguno de nosotros está pasando por alguna noche oscura, está rodeado de tinieblas, esa tristeza, por diversas razones. Pero cualquiera sea la razón, Dios tiene poder para traer sobre tu vida el amanecer de un nuevo día, donde vos recuperes el gozo, recuperes la paz, recuperes las ganas de vivir, el entusiasmo. Él lo quiere hacer. Él te propone llevarlo a cabo también en esta noche. Por eso esta experiencia es igual para nosotros hoy, después de un par de miles de años más o menos a esta época. ¿Cuántas veces habrá sucedido, o a lo mejor ha sucedido recientemente, que todo para nosotros parece ir bien, todo está encaminado, todo está a favor, tenemos un buen trabajo, tenemos buenos ingresos, podemos prosperar, crecer, cambiar cosas, comprar, no tenemos mayores sobresaltos, nuestra salud está estable, tenemos muchas alegrías, disfrutamos los viajes, la foto, esto, aquello, tenemos proyectos, tenemos sueños, estamos en armonía en el matrimonio, estamos entusiasmados, tenemos gozo, tenemos lindas experiencias, todo parece iluminado, todo parece perfecto. Hasta que se nos viene la noche y todo se hace oscuro. Y estas son experiencias que nos sorprenden, que no estamos preparados para ello normalmente. Así que son experiencias profundas, son experiencias que nos choquean, que nos hacen costar mucho reaccionar correctamente también. Pero en todo caso, son noches oscuras de dolor y de aflicción. A eso nos estamos refiriendo. Algo profundo, algo traumático. Algo que nos golpea fuertemente, que nos impacta como un misil sorpresivo durante la noche y mientras estábamos descansando. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 44, dice: como a las 12 del día, el sol dejó de brillar y todo quedó en oscuridad. Y a veces llega un momento en nuestra vida en donde parece que el sol dejara de brillar. Y usted sabe, no me refiero al sol físico, que ese siempre está allí. Pero en nuestra vida parece que las cosas dejaron de brillar de un momento a otro y todo queda en oscuridad rápidamente. Otra versión dice: todo se llenó de oscuridad y la luz del sol desapareció. Es la noche oscura que sobre nuestra vida a veces puede recaer. En algunos casos, para algunas personas, es la noche oscura del maltrato y del abuso sexual que se produjo hace tanto tiempo. Pero el sol sigue sin brillar y sin volver a salir. La oscuridad sigue presente. La noche parece prolongarse en nuestra vida. Para otros, es la noche oscura del enterarnos que fuimos abandonados o no fuimos queridos por nuestros padres. Todavía para otras personas puede ser la noche oscura de el descubrir o enterarse de una infidelidad. Para otras es la noche oscura de los problemas matrimoniales. En el caso de otras personas puede ser la noche oscura del descubrir mentiras o engaños. Para otros es la noche oscura del endeudamiento, confiados y apoyados en la creencia de que el trabajo iba a durar para siempre y ahora sí pasamos al frente, uno va yendo más allá de lo que debe para luego encontrarse con que tiene enormes deudas. Para otros es la noche oscura del alcoholismo o de esta situación en un ser querido o en algún familiar. Para otros puede ser descubrir la adicción de un hijo o de una hija. Para otras tantas personas es la noche oscura del dolor y de la aflicción de las primeras situaciones de violencia en el hogar y en el matrimonio, el primer golpe recibido, el insulto, el maltrato. Para otros todavía puede ser la pérdida de un ser querido. En algunos puede ser la noche oscura de recibir un diagnóstico de una grave enfermedad. Para otros sigue siendo esa noche prolongada de la suma de frustraciones en la vida, de no poder progresar. Noches oscuras, muchas causas, una misma experiencia, dolor, aflicción, tristeza, desorientación, agonía, soledad. Bueno, todas estas cosas son comunes en general a la experiencia. Pero la Biblia, este pasaje, Dios nos está diciendo hoy, puede haber un amanecer para tu vida. Hay un nuevo amanecer, el amanecer de un nuevo día para ti también. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el versículo 1, dice que muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Marcos, en el capítulo 16, dice, el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol. Y aún otra dice, todavía muy temprano el domingo en la mañana, tan pronto como amaneció, fueron al sepulcro y encontraron la bendición de Cristo resucitado que les trajo nuevamente paz, gozo, fortaleza y poder. ¿Qué significan estas expresiones? Solo significan que obviamente hubo un final para la noche oscura. Y comenzó a salir la luz de un nuevo día y de un nuevo amanecer. No que la noche duró para siempre, sino que tuvo un fin. Y la noche que usted vivió o la noche que vos viviste o vivís ahora, puede tener un fin. Debe tener un fin. Es el deseo y el propósito de Dios. Él quiere que eso termine y que vos pases a comenzar a vivir un nuevo día para tu vida de aquí en más. Para la gloria de Dios. Tan pronto como amaneció, y puede que esté amaneciendo para tu vida también, y pueda superar esa oscuridad y esa tiniebla que a lo mejor te encerró durante tanto tiempo. Dios es el que lo hace. Él trae un nuevo día, Él trae un nuevo amanecer para ti. La noche pasa, la oscuridad se disipa, las tinieblas desaparecen, y entonces el sol vuelve a brillar e iluminar tu vida. Hay el amanecer de un nuevo día para ti. Fíjese lo que esto produjo en los discípulos, porque esto es lo que también se va a producir en tu vida o en la mía, toda vez que podamos acceder a tener un nuevo amanecer. Dice la Biblia, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, el que creyeron que estaba muerto. Esa noche oscura, ahora ya había amanecido un nuevo día, y él estaba allí y se presenta delante de los discípulos, y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué trae el amanecer de un nuevo día para ti? ¿Qué bendición me trae este nuevo amanecer? En primer lugar, como hemos leído, te trae paz, trae recuperar paz. Porque la noche oscura es como un terremoto, viste que lo hemos leído también. Y cuando es así hay convulsión interior, hay agitación, hay ruido, hay inestabilidad mental y emocional. Es necesario recuperar la paz. El amanecer de un nuevo día trae esa paz nuevamente a tu corazón y a tu mente. El amanecer de un nuevo día también trae para vos gozo, recuperar el gozo. La oscuridad es dolor, es aflicción, es bronca, es enojo, es tristeza. Un nuevo día cambia tu lamento en baile, cambia tu tristeza en gozo. Así que vas a recuperar la paz y el gozo que seguramente habías estado viviendo antes de que venga esa noche oscura a tu vida. También trae para vos este nuevo día de parte de Dios, propósito para la vida. Porque Él además de decirle paz a vosotros, además de que cuando ellos descubrieron que era el Señor, se regocijaron, volvió el gozo a ellos, Él también les dijo, así como el Padre me envió, así yo os envío. Y esto no es más ni menos que declarar el propósito de Dios para la vida de sus discípulos. Dios tiene un propósito para tu vida. Y a veces el sentido de la vida y el propósito de la existencia se desdibuja o los perdemos cuando estamos pasando una noche oscura. pero nuevo amanecer trae y restituye este sentido de vivir y este propósito para vos de parte de Dios también. Decíamos preguntas sin respuestas, intentos por entender qué pasó o qué pasa y por qué me pasa. Entonces es la incertidumbre, es la misma desorientación que tuvieron aquellos discípulos, es la pérdida del rumbo, de la dirección, del estar como paralizado, el estar sin sentido y de propósito. Dios te concederá paz, restaurará tu gozo y te pondrá nuevamente en el cumplimiento de su propósito para tu vida también. Por último, lo que se restaura y trae como bendición el amanecer de un nuevo día para ti es el poder, es poder, es volver a sentirse fortalecido y sostenido por Dios Todopoderoso. En esas circunstancias de lucha, de adversidad, de desgaste, las fuerzas flaquean, se nos acaban, bajamos los brazos. Por eso experimentamos debilidad, experimentamos impotencia, porque a pesar de que podamos o querramos esforzarnos, pareciera que la cosa no se soluciona y continúa igual. Y entonces nos atrapa la falta de fuerza de voluntad, estamos encerrados, sin fuerza, sin ánimos, y muchas veces deprimidos, indefensos. El amanecer de un nuevo día restaura para vos también el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor les envió y les hizo recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios y es el poder de Dios obrando en favor de tu propia vida. Quizás sea una experiencia que ya hayas vivido o que estés viviendo, la de alguna noche oscura. Yo no sé si así es, cuán larga y prolongada es esa noche. Cuán larga y prolongada está siendo esa noche. Quizás esa noche para alguno de nosotros comenzó hace muchos años atrás. Quizás para alguno de los que estamos aquí esta noche comenzó hace menos tiempo o muy recientemente. Todo andaba bien, hasta que, no sé cuál es el hasta que, abrió una noche oscura en tu vida, abrió la oscuridad, abrió esta experiencia de dolor, de aflicción, de sufrimiento, pero sí sé que Dios tiene un nuevo amanecer para ti. Él trae un nuevo amanecer, el amanecer de un nuevo día para tu vida, en el cual vas a hallar paz nuevamente, para poner en quietud tu corazón y tu mente, que seguramente, porque a todos nos ha pasado, está muy agitada, no sabe para dónde salir, qué hacer, qué decidir, escuchamos muchas cosas. Bueno, Él va a poner paz en tu corazón y en tu mente. Él te va a bendecir también con gozo. Tu tristeza tiene que terminar, como así terminó la noche, terminó la noche, terminó la noche. Empezó a clarear, la cosa empezó a cambiar y a transformarse. No era solo externo, tiene que ser interior. Así que las tinieblas se van a disipar, la oscuridad va a desaparecer, ya no va a estar más. Y Él va a restaurar también el sentido de propósito para tu vida. ¿A dónde iba? ¿A dónde iba tan rápido, tan apurado? ¿Iba a algún lado? ¿Debía ir para allí? ¿A dónde tengo que ir? ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? Dios restaura el sentido de rumbo y de dirección para ti y trae nuevamente el sentido de propósito, de plan, de plenitud para usted. Y por supuesto que también Él le bendecirá con una unción fresca del Espíritu Santo y vas a recuperar el poder, vas a recuperar la fuerza de voluntad, vas a recuperar el poder ponerte en pie, el andar erguido por la vida. El no tener que andar con la cabeza gacha, como si realmente un gran peso hubiera sobre tus hombros y no pudieras ya casi soportar. Él quiere tomar esa mochila y ese peso y llevarlo Él y librarte a vos y hacer que tu vida sea fácil de aquí en más con la ayuda de Dios. Esta es la bendición que Él tiene para ti, para todos aquellos que estén en algún tipo de noche oscura. ¿En qué consiste lo tuyo? ¿Enfermedad? problemas económicos, familiares, matrimoniales, problemas con algún hijo, alguna hija, alguna noticia muy desagradable, descubrir algún engaño, alguna mentira, el haber sufrido violencia hace mucho tiempo o actualmente. ¿Cuál es tu noche oscura? No hay oscuridad tan fuerte y profunda que Dios no pueda disipar. Él tiene el poder para hacer nacer delante tuyo la luz de una nueva aurora, un nuevo amanecer, un nuevo día. Ahora sostenido en sus manos y en sus brazos, para que el Señor restaure tu gozo, tu paz, tu propósito y el poder de su presencia que te va a acompañar de allí en más. Vamos a estar escuchando una canción, ya la van a estar cantando, pero mientras la cantan yo te animo a reflexionar en este mensaje de esta noche, porque te voy a hacer una invitación. Yo voy a invitar a todos los que estén dispuestos a querer dejar a Dios obrar en su vida, a que haya un nuevo amanecer en tu vida, a dejar atrás alguna noche oscura. Yo te voy a invitar a que confíes en Dios en este momento. Te voy a invitar a que lo expreses luego y podamos orar por ti también. Y lo mismo que aconteció en los discípulos va a acontecer en tu vida. Lo mismo ha acontecido en la vida de muchos de los que estamos aquí, seguramente. Dios sigue siendo el mismo, tiene el mismo poder hoy, ayer y por los siglos. Pero escuchemos esta canción, ya la tenemos que estar escuchando. Esta canción dice que Él es nuestro dulce refugio. Él es nuestro refugio. Él es quien tiene sus brazos extendidos para recibirnos, para bendecirnos, para hacer decir esa noche, basta, hasta aquí, un nuevo amanecer para tu vida. Dios les bendiga de esta manera, de que vuelva a brillar el sol para ustedes, de las cosas sean favorables, de recuperar el gozo y la paz. Si hay alguno que lo necesita, necesita dejar atrás alguna noche oscura, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios sobre usted. Hay quienes están buscando una vida distinta, una vida cambiada, una vida transformada. En el nombre del Señor, les vamos a bendecir a ellos. Allí estamos para orar. Dios está deshaciendo la oscuridad para ellos. Dios está trayendo un nuevo amanecer para la vida de ellos. Así que pedile a Dios que los bendiga de esa manera. Ellos lo estaban necesitando. Estaban con falta de paz y la van a recuperar. Estaban con tristeza y va a terminar. Y van a recuperar el gozo. Y habrá poder del Espíritu Santo que les va a sostener. En el nombre de Jesús. Aleluya.